Al teléfono en Ciudad de Panamá tengo a Gabriel Castillo, coordinador por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales del país. Señor Castillo, muy buenos días. Muy buenos días, señor Castillo, cambiar un movimiento en un partido político no me parece una tarea muy fácil. ¿O es que el Frente Adeso, a pesar de tener un nuevo nombre, como el Frente Amplio por la Democracia, se va a convertir y se va a mantener como un movimiento? Sí, el Frente Adeso ha discutido claramente de que el Frente Social se va a mantener como tal, y serán algunos dirigentes del Frente que van a pasar a mantener o a llevar adelante la gran tarea de dotar a la población panameña de un instrumento político electoral, con vistas precisamente como un medio para llegarle a más panameños y tener la posibilidad, la viabilidad clara de competir en los comicios electorales del 2014. Si no me equivoco, esta es la primera vez que en Panamá se presenta un partido resultado de la aglutinación de diversas organizaciones sindicales, organizaciones campesinas y el importante sector de los maestros. En resumen, ¿qué intereses comunes tienen? Bueno, hay sectores indígenas, campesinos, obreros, sectores importantes, sectores docentes, ¿verdad? Y sectores de profesionales que son los que tienen la mayor fuerza de peso en esto, incluyendo inclusive el combativo sindicato de trabajadores de la construcción, que aglutina arriba de 60 mil afiliados, de manera que la gran fuerza está entre los trabajadores de la construcción, los docentes, los sectores campesinos e indígenas de nuestro país. ¿Pero qué intereses comunes tienen entre estos sectores? Los intereses comunes de estos sectores es la situación de la democracia. En este país nosotros cambiar el método de que la democracia solamente es llegar cada 5 años a votar, como nosotros hemos decidido, elegir a nuestro propio verdugo, y creemos nosotros queremos cambiar eso por una sociedad más equitativa, una sociedad que reconozca los derechos humanos, una sociedad donde se reconozcan a todos los sectores, los derechos que tenemos sociales, todos los objetivos que hemos planteado como gremios. Partiendo de que se trata de un aglutinamiento de diversas organizaciones sindicales y frentes populares, esto significa que cualquier decisión que se tome deberá ser en el futuro previamente consultada con las bases. ¿No temen que en su momento se produzcan enfrentamientos de intereses entre los diferentes componentes del Frente Amplio por la Democracia? No, sentimos que ese es un tema ya prácticamente saldado, porque estos sectores hemos caminado ya mucho tiempo en lo que es el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales. Ahora va a dar el paso definitivo de ir a constituir esa alternativa, ese instrumento político electoral, en vía de que nosotros consideramos que esto es un medio para poder llevar o concretar parte de los acuerdos y de los objetivos que hemos planteado, de manera que ya hay una acción clara de coincidencia y de acciones que nos llevan en este caso a dar ese gran paso que nosotros creemos que es muy importante en la actual coyuntura, de que el movimiento obrero y popular y los sectores campesinos e indígenas de este país se atrevan a ya constituir su propio mecanismo electoral, a ser sujeto de la historia y ayudar entonces a tomar las grandes decisiones económicas y sociales y políticas en este país. Lo que usted quiere decir es de que se trata de fomentar una democracia incluyente entonces dentro del partido. Así es, incluyente, una democracia de participación, desde donde realmente tomamos la decisión de participar todos y podamos en este caso ser incluidos, y no como hasta ahora que somos parte excluida y que no tomamos ninguna acción ni decisión en las cosas políticas que se deciden en este país. Lo más importante saber, señor Castillo, tal vez, ¿en qué se basa el plan de gobierno presentado ahora por este nuevo frente? Mira, se basa en resolver los graves problemas que hay en este país de salud, educación y los temas claramente de económicos. Planteamos la condición de una abierta y clara distribución de la riqueza en este país, donde todos podamos tener participación de la riqueza de este país, Tenemos un ejemplo del canal de Panamá, queremos nosotros que sean riquezas de la cual los panameños en su conjunto no participamos de esa riqueza, sino que las riquezas que se extraen de este país se quedan en muy pocas manos, y quedan en manos además de las transnacionales que vienen a este país, invierten y se llevan todo el capital. Nosotros creemos que la necesidad de que todos podamos participar, de que todos tengamos de una manera participación y tengamos beneficio de los recursos nacionales. Por lo pronto, se necesita inscribir a la brevedad por lo menos 60.000 partidarios para poder constituirse como partido. Me imagino que ese no será un problema. Así es. Nuestro código electoral, que es un código antidemocrático que no permite de ninguna manera la amplia participación de los sectores en este país, habla de la inscripción de mínimamente 63.500 adherentes. Es un problema eso, sin embargo, nosotros tenemos la suficiente capacidad para inscribir más allá de eso. Y es un desafío y una acción que tenemos que cumplir como primera instancia para entonces legalizar ese instrumento y prepararlo entonces para nuestra participación en el 2014, en los comicios electorales del 2014. Y para terminar esta conversación, señor Castillo, ¿cómo se posiciona el nuevo Frente Amplio por la Democracia con el resto de los partidos en Panamá? Nosotros nos posicionamos como un partido amplio, democrático, nacionalista, que es independiente, que lucha por los intereses de este pueblo, que está arraigado sobre las bases de las grandes luchas sociales y económicas que se desarrollan en este país, y a partir de eso nosotros salimos y nos concretamos, porque salimos de las verdaderas raíces del pueblo y nos comprometemos a constituir en el representante, en el interlocutor de esas grandes fuerzas excluidas de este país, que por primera vez tendrán la oportunidad de ser sujeto de la historia y tener un instrumento político para ir al terreno electoral a debatir, a competir con los sectores dominantes que en este país han estado por siempre dominando y ejerciendo el poder a partir de ese instrumento que ellos tienen su garantía. Me imagino que con todas esas palabras usted dice en otra cosa: estamos a la izquierda del lado político. Estamos a la izquierda del lado político, por supuesto. Gabriel Castillo nos habló, el coordinador por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá. Le agradezco mucho esta conversación, señor Castillo, y muchas gracias. Bueno, gracias a usted, muchas gracias a usted por la entrevista.